grados bajo cero. Quizás con 10 horas bailando. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Arrancamos una nueva primera maraña, este programa producido en conjunto por Radio Nauta y Pulso Noticias. Viernes 14 de abril, vamos terminando la primera semana completa de la temporada 2023 de Primera Maraña y hace mucho, pero mucho frío. Siete los grados, siete es muy poco. Sufre Saba del otro lado, que odia el invierno con todo su ser. La máxima para el día de hoy, 19 grados. Va a haber sol. Eso es importante, principalmente soleado o mayormente soleado el día de hoy. Así que recomendación, buscar las veredas del sol. Obviamente la mejor recomendación para este frío y de esta hora es no salgas de la cama directamente desde el celular. Entrás a www.radionauta.com.ar y nos escuchás acurrucadite ahí en la cama, tapadite hasta la nariz, disfrutando si podés de un ratito más de descanso. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, como siempre, a nuestro WhatsApp 221-438-6002. También nos encuentran por todas las redes, no todas, pero gran parte de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y Twitch. Ya ayer lo anunciábamos, estamos ahí terminando de armar nuestro Twitch y sobre todo terminando de entender cómo funciona el Twitch. Si tienen mayor conocimiento, nos pueden mandar un tutorial al WhatsApp o por nuestras redes. Y si todo nos sale muy pero muy bien, en cualquier momento, además de nuestra página y además de estar ahí trabajando para volver a sonar desde el transmisor, nos van a poder escuchar en vivo por Twitch. Hoy es viernes y tenemos novedades. Novedades para los viernes, se van a enterar dentro de muy poquitos minutos nomás, cuando el tiempo lo diga, que se tienen que enterar. Tenemos una nueva propuesta de columna para los días viernes. También vamos a estar comunicándonos con Imanol Ortiz, militante de UNITE, una de las agrupaciones de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas, opositoras a la conducción del Centro de Estudiantes, que el año pasado en las elecciones ganaba y sostenía ahí Remediar. Vamos a estar hablando sobre el conflicto que viene atravesando ahí la facultad y toda la información que preparamos con Pulso Noticias. Y como es viernes, hay que prepararse para el fin de semana, un fin de semana bastante cargado. Vamos a hacer un poco, como se dice, no parciales. Vamos a recomendar algunas cosas más que otras, sobre todo porque hay fiesta acá en el Olga Vázquez este sábado. Anteayer, el miércoles, estuvimos hablando con Pat de Cumbia Queer, que van a estar tocando para el cumpleaños número 15 de Arte al Ataque este sábado, además de compartir la fiesta con la conducción de Noche Nacha y la música de Las Manos de Lobo y Tiniebla. Así que bueno, esa va a ser la fiesta que vamos a repetir en cada bloque, porque queremos que vengan para acá, queremos que festejen con nosotros, porque además de 15 años de Arte al Ataque, este año el Olga Vázquez está cumpliendo 20 años. Es una fecha súper importante para todos quienes habitamos el Olga, y vamos a estar prendiendo 20 fuegos durante el año de manera simbólica. Capaz que prendemos 20 fuegos igual también de manera literal, pero vamos a ir construyendo 20 eventos que nos enciendan y enciendan la memoria de lo que ha sido construir el Olga estos 20 años. Pero bueno, es viernes, hay que repasar la agenda, y eso nos va a traer la música del día de hoy. Eso no ha cambiado de año a año, porque nos parece que está bueno dar a conocer un montón de actividades que hay acá en la ciudad de La Plata. Y vamos a empezar porque hoy viernes 14, a las 20 horas, empieza una suerte, creo que esto tiene un nombre, no lo recuerdo, pero un festival en el Teatro Ópera. Van a estar tocando Playa Nudistas, Hojas por el Barrio, Winona Riders y Extras. Sé que es puntual la cosa, viene como horarios, la puntualidad post pandemia se ha instalado en algunos eventos. Por lo que tengo entendido, el evento de hoy en el Teatro Ópera es puntual. Van a estar tocando todas estas bandas a partir de las 20 horas. Y para arrancar esta mañana de viernes elegimos esta canción, sobre todo para decir, antes decíamos hojas secas, ahora tenemos que llamarles hojas por el barrio, después de un pequeño inconveniente legal con el uso del nombre por otra banda, cuestiones que bueno, se tuvieron que ahí reversionar el nombre, quedará para todos quienes nos gusta como hojas y ya, no necesitamos que tenga apellido, pero bueno, decidieron ponerle hojas por el barrio y lo que suena es La Gloria. Son las noches, son raras, son las noches. Perfecto es tu broche y somos tan diferentes. El frío de la madrugada, se escucha el ruido que hace la heladera cuando se apaga. Es que me quedé pensando. Noches son las noches, son raras son las noches, perfecto es tu broche, como cada domingo, al frío de la madrugada, borracho amanecido en Buenos Aires. Es que me quedé pensando. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radionauta FM 106.3. Estás escuchando La Primera Maraña, viernes de 8 a 9 horas por Radionauta. 11 minutos pasaron de las 8 de la mañana de esta mañana fría de viernes 14 de abril. Recomendación, abrigate, no salgas de tu casa, pero antes que nada, arreglate unos mates y escuchá los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Obras sociales con precarización histórica, autoconvocadas del IOMA, protestaron en la sede central, manifestaron su preocupación por el monto de los salarios y marcaron la necesidad de un incremento. Protesta de la comunidad italiana en Plaza Moreno. Ayer un grupo de representantes de la colectividad pidieron por mejores servicios del consulado e hicieron entrega de un petitorio para que las autoridades resuelvan la situación y habiliten más turnos para poder acelerar los trámites de ciudadanía. Toda la info del fútbol femenino en Pulso Noticias. Este sábado empieza la séptima fecha. Los equipos de La Plata jugarán el domingo. El de Gimnasia se puede ver por televisión por cable. Toda la información, ahora vamos a compartir la página de Pulso. Autogestión y Cumbia Queers este sábado en el Olga. Harta al Ataque cumple 15 años y organizó un festejo bien contracultural y autogestivo. Como broche de la fiesta tocarán las Cumbia Queer. Pueden ahí entrar a Pulso Noticias para ver la entrevista que le hicimos a Pat el miércoles pasado. En la primera sesión del año, el Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley un proyecto que reconoce a la lengua de señas argentina, LSA, como lenguaje natural y originario en todo el territorio nacional. Acá en el Olga Vázquez se está llevando adelante un taller de lengua de señas en la biblioteca, así que también pueden escribir a la biblioteca Westergel para acercarse, para ser parte de este taller. Estas fueron las noticias para arrancar Informade el día de hoy. Como siempre, pueden entrar para profundizar alguno de los títulos a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí van a poder ver toda la producción periodística de los compañeros de Pulso y, como decíamos ahí entre los títulos, también la conversión de las entrevistas que hacemos acá en Primera Maraña en notas para poder leer con más tranquilidad. Y como cada jueves ya está, desde ayer, no, hoy es viernes, pero como cada jueves, ayer, ya se publicó la agenda cultural de la semana, más inflada que piñata, una agenda cultural barata, es el título de la agenda cultural para este fin de semana, creado por la redacción de Pulso Noticias. Increíble cantidad de artistas pisa la ciudad este fin de locales de afuera y algunos que se fueron y vuelven, es la otra bajada. ¿Quiénes van a estar tocando? Bueno, decíamos al principio ahí esta movida que hay en Teatro Ópera. También hoy 21 horas en Guajira, a las 21, sí, de Pocas Nueces. Y como parte también de los festejos de cumpleaños, este aniversario que está llevando Pura Vida adelante con una propuesta más que interesante, desde marzo hasta el 30 de abril, si no me equivoco, así, desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, es decir que todavía quedan varias fechas. Hay fechas gratis en Pura Vida, tocan muchísimas bandas por día. Por ejemplo, en el día de hoy, a partir de las 20, Los Espectros Salvajes, Monje Inframundo, Macacos Apasionados, Las Fenomenas, Buenos Vampiros, Miedo Puro, Delfines Entrenados para Matar. Y así pueden entrar a las redes de Pura Vida. Cada día hay un recital distinto. También hoy la Ombú y Don Ramón, si son de El Reggae, van a estar ahí tocando en el Teatro René Favaloro a las medianoche. Y si lo que buscan es una noche de teatro para el día de hoy, se pueden acercar a Laberinto Casa Club a partir de las 21 horas. Noche de teatro, Emilia Benítez, Ana Alba, y no leo tanto porque está chiquito la letra, Facundo Ordóñez, y presentan, llevan adelante la noche, Gabriela Busechan y Chapi Barresi. Esto hoy en Laberinto Casa Club, acá nomás cerquita del Olga, en 13 entre 59 y 58. Mañana sábado otra vez un montón de actividades desde la tarde, desde las 15 horas en Diagonal 73 y entre 4 y 5 se va a estar llevando adelante una nueva Diagonal Gráfica con muchísimas producciones de espacios que conviven en esa zona, Venteveo, Magia Negra y demás. Está el cumpleaños de Arte al Ataque aquí en el Olga Vázquez a partir de las 20 horas. Recordamos, desde las 20 hasta las 23 horas. La entrada es solo para quienes compraron la preventa, que incluye la cena de pizza libre. Después de las 23, ya quienes compraron la preventa de fiesta pueden venir y también se puede acceder a alguna entrada. Todavía queda alguna para acceder ahí en puerta, así que se pueden acercar a partir de las 23 para la fiesta de Arte al Ataque. En la Gran 7... Varieté tiene que salir, danza, tela, humor y un montón de otras cosas. Está cargadísima la agenda de este fin de semana. Van a estar tocando también Los Mentirosos en el Teatro René Favaloro este sábado a la medianoche. Y siguen los festejos, como decíamos, en Pura Vida. El sábado también un montón de bandas, entre ellos Anti Casi Asesino, Los Suspiros, Pantano, Seres del Tiempo, entre muchos más. Y llegamos al domingo, Festi Aniversario en Guajira, La Gualichera, Smoking Chango, Santa Baby, Les Neón van a estar ahí tocando. Hay una noche de choro en... Choro se dice, ¿no? Choro, bien. En la bicicletería van a estar Malagueta y Cuarteto de Verao. Van a estar tocando a partir de las 21 horas el domingo en la bicicletería. Y un montón de otras cosas que pueden ver ingresando a pulsonoticias.com.ar, además de ver toda esta agenda cultural enorme. Métanle clic al botoncito que dice suscribite y de esa forma aportan también económicamente al periodismo cooperativo. Y seguimos musicalizando esta mañana con las actividades del fin de semana. En el auditorio de la Facultad de Artes, acá cerca, frente a Plaza Rocha, a partir de las 20 horas, se van a estar presentando Murga a la Bartola y La Gran Puta Murga, una murga amiga de la casa de Olga Vázquez, murga que ensayó muchísimos años acá en el Olga, que seguramente en este año de los 20 años, los 20 fuegos, uno de esos fuegos serán encendidos con La Gran Puta. Y por eso vamos a escucharlas. Encima recomendamos, si no compraron para la cena, pueden ir a ver La Gran Puta y después se vienen acá, estamos cerquita, así que después siguen de joda en el Olga Vázquez. Lo que vamos a escuchar de La Gran Puta es todas, este videoclip que lo pueden... Sí, ya no se hice más videoclip, ¿no? Video. Se me cayó la libreta de enrolamiento. Este video lo pueden encontrar en YouTube. Y si no conocen el Olga, es una buena forma de conocer una parte. Porque está grabado en la galería acá del Olga Vázquez. Así que escuchamos todas de La Gran Puta. Música. bombo bajita, acércate corazón. Y parece que a todas algún día nos pasó que nos muestren con orgullo la pija como un campeón. Ay, qué forro machirulo que se cree que nos hace un favor. Cuando yo me subo al bondi para ir a laburar, me siento bien en el fondo para el macho vigilar, que está siempre bien dispuesto a las pibas apoyar. No mires para otro lado, eso es complicidad. A ese chongo hay que bajarlo a patadas y que no nos toque más. Toda la lesbiana, estamos en la calle para reventar ese patriarcado que nos mata cada día y nos quiere callar. Cuando salgo de mi casa yo me tengo que fijar si se ve mucho el escote porque me pueden violar. Mi cuerpo no es mercancía, no es de tu propiedad. Yo también quiero ser libre y mi teta ventilar. Y el chongo que se curta, que sabemos y queremos disfrutar. Esperando el colectivo en la esquina de un bar, un tipo toca bocina y me empieza a molestar. Me dice, te chupo toda, ay que tetas, ay mamá. Se cree que son piropos y no de festejar. A ese prototipo macho le decimos que la calle es mi lugar. Con la disidencia queremos una lucha interseccional. Sin los feminismos de las fachas transodiantes que no quieren luchar. Parece que todo el mundo de mi cuerpo puede hablar. A cuánta gente me curto, con quien me quiero acostar. Si estoy gorda, fea, vieja y mi orientación sexual. Si soy una tortillera, traba, trans o bisexual. Y si soy una putita y si tengo o no tengo que abortar. Un cuerpo en una bolsa, otro en un pastizal. Femicidio cada día, no paramos de sangrar. Y los medios todavía dicen que es pasional, que soy una irresponsable por salir a caminar. A este mundo le gritamos que ya no bancamos ni una muerta más. Viva, no queremos puta lesbiana, pibitas y trans, maricas y trabas. Estamos en la calle, ya no hay vuelta atrás. Viva, no queremos puta lesbiana, pibitas y trans, maricas y trabas. Estamos en la lucha, ya no hay vuelta atrás. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Seguimos en esta primera maraña de día viernes, 27 minutos pasaron de las 8 de la mañana y decíamos ahí al comienzo que tenemos una novedad, tenemos algo nuevo, cada uno de estos de los días que sale Primera Maraña al aire, ustedes sabrán, hay una columna temática y veíamos que la... Está bueno, es importantísimo el repaso de la agenda, pero había que profundizar más, había que ir un poco más allá en discutir qué cultura estamos habitando, qué cultura estamos haciendo circular. Entonces invitamos a amigues a que nos den su aporte para poder profundizar en algunos debates, en algunas recomendaciones y demás. Esto va a arrancar formalmente la semana que viene, pero para que vayan conociendo a quienes nos van a estar acompañando rotativamente los viernes, tenemos esto para que escuchen. Buenas, buenas compañeros, compañeras, audiencia de Radionauta. Mi nombre es Marca Iaza y les saludo en esta oportunidad para contarles que vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por mes una columna de artes escénicas en la radio. Particularmente el teatro entró en mi vida a través de la radio, una de las primeras veces escuchando radioteatro y haciendo radioteatro en la escuela secundaria a la que iba, que tenía una radio allá en Junín, en el interior de la provincia. Así que me parece una oportunidad hermosa volver a acercarme a la radio, esta vez para retomar las agendas culturales, las agendas teatrales, de danza, de artes escénicas de la ciudad y los alrededores, y poder conversar un poco a partir de ahí sobre las puestas en escena, sobre las metodologías, sobre las formas teatrales de siempre, las nuevas y las fusiones que van apareciendo en el quehacer de nuestros días. Espero que lo disfruten, les mando un abrazo grande y nos oímos pronto. Hola, un saludo para los oyentes de Radionautas. Mi nombre es Karime Morales y vamos a estar compartiendo un espacio en el que vamos a hablar de literatura, que es lo que más amo yo en el mundo. Vamos a hablar de libros que nos hagan emocionar, que nos gusten, que nos hagan pensar, que nos saquen de la cotidianidad, que nos devuelvan a la cotidianidad. Yo tengo una pequeña librería de editoriales independientes. Soy boliviana, de Cochabamba. En Bolivia se diría que soy Llactamasi. Entonces quiero acercar textos que por ahí no tienen mucha difusión por su lugar de origen o por el circuito editorial en el que están insertos. Y pienso que todas las herramientas de lectura tienen que ser herramientas para la vida. Entonces realmente espero que las conversaciones sobre libros sean conversaciones sobre miles de cosas. Y como diría André Breton en el Manifiesto Surrealista, que el miedo a la locura no nos haga bajar la bandera de la imaginación. Gracias por el espacio. Nos vemos. Bueno, mi nombre es Salvador Lobo, la verdad que no tengo ni idea cuánto qué extensión tiene que tener este audio, pero bueno, la música estuvo siempre presente en mi vida, supongo que en la mayoría de las personas. Por suerte existió la MTV y también en un momento existía un programa que se llamaba Rock and Pepsi, que era genial porque bueno, ahí te enterabas de muchas cosas. Tuve instrumentos al alcance, más ligados al folclore en un momento, y después bueno, radio y televisión medio que siempre, y un poco también la intención de buscar cosas nuevas. Cuando era chico, entre los 8 y los 12 años aproximadamente, aparte de gustarme algunas cosas de moda y algunos músicos por facheros, etcétera, me gustaba la música electrónica. Luego me gustó mucho el rock psicodélico digamos que el movimiento hippie, luego avancé un poquito y siempre estoy como escuchando cosas nuevas, eso hasta ahora. Toco el bajo, toco la guitarra en realidad desde los 8 o 9 y toco el bajo desde los 14, creo, bueno, más de la mitad de mi vida. Bueno, en un momento tuve acceso a algunas cosas, tipo una compu, no hace mucho, y por ejemplo, y a la posibilidad de producir y también, bueno, la virtualidad y algunas cuestiones que se han digitalizado, digamos, han modificado mucho la producción y también el consumo. Bueno, eso, espero haber cumplido con la consigna. Hola, mi nombre es Tamara, me conocen como Tamagotchi. Voy a estar presentando la columna audiovisual en Primera Maraña. Vengo más del palo de la sociología, soy ex programadora del ciclo Videodromo y actualmente del ciclo Cinefilia, que se proyecta todos los miércoles en el cine municipal Ecoselect. La idea de la columna es hacer un recorrido variado y azaroso por el cine, series y novedades, también un poco apuntando a hacer recomendaciones que tienen mucho de personal, pero que considero que pueden aportar otra mirada sobre la narrativa audiovisual, o también quizás cosas que tengan cierta actualidad, como las producciones que vemos continuamente en las plataformas de streaming, para que podamos hacerles otras preguntas. Mi acercamiento al cine no lo disparó un hecho o una película puntual, si bien puedo quizás pensar un montón de películas que me han marcado, pero comenzó a ser muy importante cuando me di cuenta que el cine tiene esa capacidad de suspenderme en el tiempo y un poco olvidados, y esa es una de las cosas que más me fascina, tanto de ir a una sala, ya sea sola o con otros, porque ante todo también considero que el cine es un acto, no solo en la producción como un acto colectivo, sino también en la mirada como una mirada colectiva. Bueno, y ahí ya les conocen a quienes nos van a estar acompañando. Cada viernes vamos a estar compartiendo con cada uno de ellos su columna particular. Vamos a ir en más o menos en el orden en que van a ir apareciendo, si todo sale como pensamos. La semana que viene ya vamos a tener la primer columna de la mano de Tama, la columna audiovisual, luego Marita con su columna de artes escénicas, luego Karimé con su columna de literatura y Salva con la columna de música. Esto servía para que más o menos se vayan dando una idea de qué vamos a estar compartiéndoles en las columnas de los viernes y quiénes van a ser las responsables de llevarla adelante. Siguiendo con el repaso de la agenda, este sábado a las 9 de la noche, Yaman Herrera se presenta en Guajira y para ahí entrarle a esta fecha elegimos, no sabemos si va a sonar de esta manera este sábado. Yaman estuvo haciendo unas colaboraciones con Fútbol, o Fútbol estuvo haciendo unas colaboraciones con Yaman, o ambos colaboraron en reversionar canciones de ellos para estas nuevas versiones, poniéndole la música Fútbol y la voz Yaman Herrera, y esta es la versión que sacaron hace poco. Estas canciones las estuvieron sacando el año pasado, no sé si alguna salió este mismo año. Esto es Escape a Plutón, Fútbol y Yaman Herrera. A través de soles he venido escapando. Tengo ganas de asentarme en un planeta despoblado, que no tenga verde y sea un desierto solitario. Como yo, entre las estrellas ellos los deseos olvidados se desean entre ellos. Yo deseo olvidarlos, menos ese beso en el desierto solitario de Plutón. En Plutón hay que ir despacio. Hay que ir despacio. Oh. He visto a los dioses y no existe el pecado. Tuve miedo al principio, luego me tocó tu mano. Como esa noche en el desierto solitario de Plutón, en Plutón. Hay que ir despacio. Hay que escuchá Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radio Nauta FM. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Seguimos en esta primera maraña, vamos entrando ya en el cierre. Hay nuevos conflictos en la Facultad de Medicina, vamos por presencialidad plena, es uno de los ejes que están moviendo con fuerza las agrupaciones que llevan la oposición al Centro de Estudiantes. Como decíamos al principio, quien conduce actualmente en Medicina es Remediar. Para que nos cuente qué está sucediendo en la facultad, estamos en comunicación con Imanol Ortiz, militante de UNITE. Buenos días, ¿cómo va? Hola, bien. Bien, este año, ahora, si bien se fueron dando paso en relación a lo de la presencialidad, lo que nos fuimos encontrando fue con que con distintos pedidos que se hacían hace un tiempo en la facultad, como era la mesa de abril para pasar de año, o la extensión de vencimiento de los TPs, no se dieron en el último consejo directivo que estuvimos movilizando al decanato junto con decenas de estudiantes. Y a eso se suma que ayer iniciaron las inscripciones en la facultad y muchos nos quedábamos afuera de la inscripción por falta de cupos y de banda horaria. O además, por ejemplo, muchas de las materias del ciclo clínico solo tienen un turno mañana, con lo cual se hace imposible para el estudiante que trabaja solo cursar a la mañana o solo cursar en la tarde, siendo medio ya la gota que rebalsa el vaso en una situación de que siguen las restricciones y que, sumado a eso, ¿no?, a la dificultad económica de avanzar en la carrera, hacen un combo bastante bastante duro, digo, para los estudiantes. Ahí hubo una vigilia, estuvieron sosteniendo una vigilia en la facultad. Sí, se había convocado una vigilia de asamblea, después hubo un embrollo en relación a lo que se votó en la asamblea, lo que entendió cada agrupación, lo que entendió el centro de estudiantes y demás. Se terminó realizando una asamblea medio convocada bastante por los estudiantes, porque el centro no la había convocado, y se definió poder movilizar la semana que viene al rectorado para que diga algo en relación a cómo es la situación y en qué pueden acompañar el pedido estudiantil o qué salida le pueden ver. Hay una situación que, si bien... ¿Cómo? No, sí, decime. No, que entra una cantidad de estudiantes todos los años, pero no es que la misma cantidad de estudiantes llega al último año. El año pasado habíamos contado que menos del 5% de los que ingresan llegan al último año de la carrera. Sí, una forma de... Se sacó el examen de ingreso, pero sigue siendo súper restrictivo. Y cada vez que hablamos de estas restricciones, sobre todo particularmente en la Facultad de Medicina, el nombre de Hoja de Roble se viene a la mente. ¿Qué pasó? ¿En qué situación está Hoja de Roble? ¿Esto tiene que ver con las prácticas que sostuvo tantos años con la restricción para el ingreso y demás? No, yo creo que es distinto Hoja de Roble, porque desde lo político es distinto esta gestión, eso es así. Después hay cosas que no están resueltas, porque vos pensás que hace cuánto se sacó el ingreso, viene creciendo la facultad y demás, sin embargo la cantidad de aulas no es que ha aumentado al ritmo, o la cantidad de docentes ha aumentado al ritmo del crecimiento de la facultad. Y en eso, si no se acompaña con más presupuesto, con crecimiento estructural y demás, los que terminamos pagando el pato somos los estudiantes. Y no tenemos banda horaria, y administrativamente muchas veces nos enteramos, por ejemplo, en algunas cátedras, el horario de cursada al momento de inscribirnos. En un contexto donde una gran parte de los estudiantes tuvimos que empezar a trabajar por la crisis, y se presentó en el Consejo Directivo el pedido para saber cuáles van a ser los horarios de cursada 6 días antes de la inscripción para acomodar nuestra vida, el trabajo y demás, e incluso desde ahí se negaron las autoridades a poder tratar eso. Sí, ahí nombrabas... Entonces, una cosa que es más un desorden que una cuestión política, pero lo que pasa es que el desorden hace también al tránsito en la facultad. Sí, totalmente. Las formas también hacen a las definiciones. Ahí nombramos, ¿no?, esta situación de cómo atravesar la crisis para los estudiantes que tienen que tener un laburo. Y uno de los reclamos que vienen planteando es la compatibilidad de potenciar trabajo y progresar. Muchísimos estudiantes tienen, porque tienen la posibilidad, digamos, de acceder a cobrar un programa y necesitan ese programa, ya se viene hace tiempo reclamando esta compatibilidad, porque trabajar y estudiar no son contrapuestos, deberían ser derechos que se puedan llevar adelante a la vez. Claro, eso era un pedido que habíamos realizado el año pasado y que lo habíamos compartido ayer para decir, bueno, ya se había hecho una vigilia el año pasado y se permitió avanzar en relación a eso. Eso habían movilizado centralmente los jóvenes de los barrios y se había avanzado. Eso había sido una incompatibilidad durante el año pasado. ¿Y cuáles los reclamos gremiales que hoy están llevando adelante los estudiantes, particularmente medicina, pero de la universidad en general, para poder sostener la vida de estudiante? Hoy el principal, en médicas, lo arrancó todo solicitando la mesa de abril para pasar de año, la extensión de vencimiento de los trabajos prácticos, y ahora se agrega la necesidad de cupos para poder cursar y trabajar y que se garanticen las bandas horarias. Después hay una situación en relación al monto de las becas que brinda universidad y demás que venimos planteando hace un tiempo en relación a que es, entiendo que la beca de alquiler ronda los 4.000 pesos, pero el alquiler no baja de 60.000 pesos en el monoambiente más medio pelo en el casco urbano de La Plata. Y hay varios reclamos, lo de la movilización puntualmente ayer fue por mesa de abril, extensión de vencimiento y cupos y bandas horarias para poder estudiar y trabajar. Y Manuel, ¿qué medidas están pensando tomar? ¿Qué paso seguir? Y además, si esta situación se está coordinando con otras facultades, ¿cómo se está llevando la lucha adelante? Bien, ayer se votó la poder concentrar a la mañana del miércoles en la facultad y a las 12 movilizar al rectorado. Después nada, como coordinación con otras facultades no se ha realizado todavía. Ahí habíamos tomado el compromiso como Secretaría General de la FUL de poder plantearlo en la Federación Universitaria. Pero bueno, todavía no habría nada en concreto en relación a coordinación con otras facultades. El año pasado cambió bastante el mapa de la Universidad Nacional de La Plata, con una franja morada reforzada después de que parecía que había quedado en algunas facultades ya rezagada. ¿Cómo se plantea este 2023 para el resto de las organizaciones? No, yo creo que hay un punto que es ver la agenda de lucha en relación a las necesidades que tenemos los estudiantes, porque iniciamos con un boleto que venía desfasado en relación al monto, con becas estudiantiles, que la verdad que el monto no es que es suficiente o que alcanza para cubrir lo que necesita un estudiante, con un comedor que aumentó 160 pesos, ¿no? Pasamos de 100 a 250, que uno dirá, bueno, no es tanto, pero te digo, el aumento del comedor le ganó la inflación. Lo que no le ganó la inflación es el sueldo de un estudiante que trabaja o el sueldo de los viejos de los estudiantes que, ¿no?, que los mantienen sus padres para poder estudiar. Y que en eso, puchito a puchito, va sumando. Bueno, la copia está a 13 pesos en cualquier fotocopiadora. Entonces, si no, está el tema que los estudiantes tenemos que luchar, al igual que luchan todos los sectores, no sé si todos, pero una gran cantidad de sectores, por mejorar sus condiciones de vida y que este gobierno tome medidas a favor de la gente, me parece que los estudiantes tenemos un desafío en ese sentido. Y que incluso si este gobierno no toma medidas, yo creo que le allana el camino, ¿no?, que vuelve esa sectores de derecha más oscuros de la Argentina que se apoyan en esa necesidad no cumplida para volver a gobernar. Y Manuel, te agradecemos la comunicación y obviamente desde Radionauta y Pulso Noticias estamos a disposición de ir comunicando lo que vaya sucediendo en médicas particularmente, pero bueno, en el resto también de las facultades. Buenísimo, muchísimas gracias. Hasta luego. Conversábamos con Imanol Ortiz, militante de UNITE, sobre los conflictos que vienen llevando adelante en la Facultad de Ciencias Médicas y las dificultades de sostener una carrera universitaria el día de hoy con la crisis que estamos atravesando y la falta de políticas públicas que ayuden al mantenimiento, ¿no?, al sostenimiento de la vida en general de quienes no pueden acceder a un trabajo con un sueldo digno, incluso pensando que los sueldos hoy, el sueldo mínimo está por debajo de la línea de pobreza. Unas políticas, como decía, un Estado que no está dando respuestas a las necesidades que tienen las mayorías. Eso se traduce, se traslada directamente también a la realidad universitaria. Seguimos, no, en verdad no seguimos, nos vamos a ir despidiendo. Pero iba a decir que seguíamos con novedades. Hoy arranca un nuevo programa en el aire de Radionauta a las 18 horas y cada viernes a las 18 horas van a poder compartir el aire con Casita Robada. Un programa que nos va a hacer dar vueltas alrededor de la idea de poder habitar, del hogar, de qué habitamos, qué hogares y las dificultades que se atraviesan. Todo eso va a estar pasando en Casita Robada cada viernes a las 18 horas acá por Radio Nauta. Como siempre lo pueden escuchar en www.radionauta.com.ar. Y nos vamos despidiendo de esta semana, primera semana completa de Primera Maraña. Lo hemos logrado. Habíamos medio perdido la práctica desde diciembre hasta abril, que fue el comienzo. Pero acá estamos. Saludamos a quienes hoy lo hicimos posible. Saba Schulman en la operación técnica, el equipo de producción de Pulso Noticias, Lautaro Castro, Ramiro Laterza, Walter Amori. Y nos vamos con la última recomendación. ¿Qué tienen que hacer este fin de semana? Tienen que venir a los 15 años de Arte al Ataque. Va a estar festejándose a lo grande acá en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Si compraron la preventa con la cena incluida, no la cuelguen mucho en venir tarde. Ya a partir de las 9 vamos a estar comiendo las pizzas. Antes ya va a haber alguna que otra sorpresa. Y va a haber muchas sorpresas durante toda la cena. Así que nada, a no perderse ningún minuto. Y después, a partir de las 11 de la noche, se abre la puerta para la gran fiesta gran. Va a estar abriendo la pista Salvador Lobo, quien, como hace un ratito hablábamos, va a estar además una vez al mes compartiendo la columna musical con nosotros. A las 12, puntual, súper puntual, sube Cumbia Queer al escenario acá en el Olga Vázquez en los 15 años de Arte al Ataque para compartir con nosotros. Y cierra la noche Tiniebla, así que eso es lo que va a estar sucediendo. Y todo esto va a estar siendo hosteado por Noche Nacha, que ha sido como la hoster, no sé si se puede decir la hoster, si existe eso, pero la gran presentadora de los grandes momentos de Arte al Ataque. Fue la presentadora en los 10 años de Arte al Ataque, ha sido una presentadora asidua de los distintos Jauría Mutantes y no podíamos festejar los 15 años sin que Noche Nacha lleve adelante la presentación de la noche. Si no compraron todavía sus preventas para la cena, yo creo que ya no queda lugar porque se cerró hace un par de días, pero sí para la fiesta pueden ahí en el Instagram de Arte al Ataque ver toda la información y hacerse de las últimas preventas. Hoy es viernes, esto es mañana, así que si están dudando, no duden más. Nosotros nos despedimos, obviamente, escuchando a Las Cumbia de su último disco, La Oscuridad Bailable. Suena Puesta. Y nos encontramos el lunes que viene. Chau. de protesta, ya fue, me cabio y explote la fiesta. La que no levanta la mano, la que no le, el que no levanta la mano, el que no levanta la mano. Y un vinito, que hay ahí, dame un traguito. Una birra, dos mojitos, bicicleta en el ojito. La que va a tomar la escuela, la de la banca que vuela. Para que ya no me duela, que la realidad apena. Nadie me banca careta y no banco a nadie. Estoy tuendo. La certeza de una piedra en el aire. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.